Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo. Dicen que yo soy un loco, nada más, porque te quiero. Que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo. ¿Qué más da que me critique, que hable, si se la sabe? Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas. Porque te quiero alargar hasta más no poder, no me importa sufrir. No es mi fracaso, pero la fe no es perdido. Tú estarás entre mis brazos. ¿Qué más da que me critique más recio? Que hable, que qué. Ustedes solo. ¡Ahí te va, chiquitito!